Municipalidad de La Villa, Nicolás García, quien ya saludo. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Fede? Gracias, muchas gracias. Bueno, Nico, gracias a vos por la nota, como siempre. A ver, ¿dónde radica? Bueno, recién lo decíamos, los vecinos se llegaron hoy, las llaves se les van a entregar mañana, pero todavía no pueden habitar las viviendas. ¿Dónde radica puntualmente la demora? No es que no puedan habitarlo, sino que no tienen conexión de luz y agua, tienen que pedir esa conexión de luz y agua, dar de baja el medidor de las propiedades que tienen actualmente y comenzar con el trámite. Y ya para ver, bueno, cómo hacer para ubicarse, pero no es demora, simplemente tenían que firmar un papel porque muchas de las inundadas que no tienen su escritura o no las tenían, se las llevó la creciente del 15. Y para que a vos tenés luz y agua, tenés que tener un certificación donde vas a vivir. Un papel que diga que va a ser propietario de la vivienda y el aforo, porque eso ya no depende de nosotros. Pero el trabajo lo estamos haciendo con la provincia, Fede. Sí. Es más, mañana se reúne nuevamente. Yo ayer hablé en privado, te dije a vos con Osvaldo Botero, y se había sorprendido por todo este problema. Dice, sí, es lo que habíamos. Es más, hay un convenio firmado, con un convenio marco con la provincia. Ya te lo vamos a acercar en estos días, que fue firmado hace ya un mes aproximadamente, de la forma en que se iban a entregar las viviendas. Pero se armó demasiado rosca y para no entrar en polémica, escucha decir que por ahí estamos abusando políticamente. Nosotros no, si estamos en un de gestión, le digo, estamos con este tema de la de que entregamos, no entregamos, y me parece muy raro lo que te pasa. Yo lo conozco el trocónomo, pero no sé qué le anda sucediendo con respecto a este tema. No sé si lo está utilizando políticamente, pero que se ponga de acuerdo entonces con la provincia, porque Osvaldo Botero tiene otra la misma postura que nosotros de la forma de entregar las viviendas. No es que no queremos entregarlas. Acá muchas veces por ser prolijo te pasa esto. Uh-huh. Que te critican. Porque yo no te pongo una casa un día al otro, así tomás, llévalas. No te olvides que en el padrón se estuvo depurando porque había por lo menos unas 7 inquilinos que no le corresponden a vivienda. Porque si damos la vivienda, el propietario de la casa, ¿cómo hacía para quedarse con? No le dan absolutamente nada. Y el inquilino recibió la vivienda. Uh-huh. Y no hubo desprolijidad, al contrario. Estuvo muy prolijo y estamos en permanente contacto con la Secretaría de Vivienda de la provincia. Uh-huh. Eso fue el motivo, pero sé que, y volvimos a hacer un relevamiento, aclaro que el primer padrón que teníamos nosotros, vimos algunas irregularidades, pero después se envió a la provincia y ellos fueron los que aprobaron, ¿eh? No fuimos nosotros. Vos fíjate que si tenés un listado por ahí, sí. Dice el gobierno de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos fue nuevamente un relevamiento socioeconómico, cuántas familias, cuántos integrantes de familia están en esa vivienda, todas esas cuestiones. Pero no vimos nosotros realmente de que dijimos va este, va aquel, vaya, y hicimos el estado como correspondía y lo pasamos a la provincia. Mm. Y es más, lo consensuamos en oficina con el legislador Carlos Presa, que me llama la atención, que también ha hecho algunas críticas con la Secretaría de Desarrollo Social. Cuando llegó el listado de la provincia, decimos sí, y conocíamos. Lo que pasa es que hay que conocer la calle, Fede, hay que conocer la familia. No es fácil hablar detrás de un escritorio. Y cada uno conocemos quién es esta familia, quiénes son aquellos. Sé que hay algunas personas que están molestas porque tenían tres habitaciones, dos habitaciones, pero eso fue consensuado con la provincia. Eso es lo que aclaro permanentemente. Por eso me llama la atención y que se pongan de acuerdo. El DJ local, que creo que de mi partido de la provincia con ellos mismos. Claro, te sorprendió porque vos, fuera de micrófono, y recién lo acabas de decir, vienen trabajando con el gobierno provincial, según tus declaraciones, en buena sintonía, pero las declaraciones de Héctor Colombo en la jornada de ayer marcaron que la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia se sorprendió con lo que pasó el jueves pasado. ¿Te ha sorprendido eso a vos? Sí. No, me ha sorprendido porque acá debe ser este problema. Yo calculo, el gato agradeció a la provincia el trabajo común, y no se lo nombró, es decir, Carlos, que se ha puesto celoso por eso, Carlos, qué sé yo. Pero yo he estado con el tema de viviendas, anteriormente hablando con Rufail, hablando con Botero, con Leandro García, que es de Infraestructura y Vivienda de la provincia, sin ningún problema. Es más, ayer el intendente habló en privado con el ministro Massai, y dijo, también está pasando con esto. Y él dijo, y bueno, que ya estamos cartas en el asunto, no con nosotros, sino con los que están reclamando el tema. Uh-huh. Nico, te quiero preguntar, quizás la pregunta más lógica que se nos ocurre a todos, y seguramente los oyentes del otro lado también, ¿qué falta para entregar las viviendas? ¿Qué se le puede decir? Hoy hablábamos con algunos vecinos y nos decían, si nos dan la llave mañana, nosotros nos vamos a meter a las viviendas. Yo creo que si se meten, que se metan. Lo que hay que hacer es esperar para tirar las otras viviendas. Ese fue el convenio que ellos firmaron. Pero no hay nada, ya está, se entrega. Y nos habíamos quedado. Y habíamos quedado con protocolo de la provincia el día de la entrega, que eran dos simbólicas, dos llaves, y después los otros certificados, para verificar bien y llamar a cada uno para que vayan a retirar las llaves. Pero simplemente fue eso. Y yo creo que ya la semana que viene, después está evitando a la Fede, no hay problema con eso. Pasa que hay agitadores, que van a los barrios, dicen una cosa, que corten la calle, estamos la lista política, y acá nosotros no nos vamos a desviar por ningún lado, porque entramos y el objetivo del gato es que seamos transparentes y prolijos en lo que hacemos. Y tal vez por ser prolijo pasa esto. ¿Entendés? No puedo venir y decir, vamos a aprobar. Al comienzo decían, aprobé este listado. No, le digo, ¿cómo va a aprobar este listado? O sea que el listado de las primeras 40 viviendas, digamos, más allá de que lo apruebe el gobierno provincial, ustedes, digo, adhieren a ese listado. Adherimos, sí, adherimos al listado, ningún problema. Bien. Pero aclaro que lo confeccionaron ellos al final. Que si hay gente que quedó fuera, no es problema nuestro. Porque vos fíjate, dice el gobierno de la provincia de Córdoba, Dirección de Vivienda, Infraestructura y Vivienda de la provincia, nada más. Pero me sorprende todo esto. Bueno, ahora hay que acostumbrarse. El tema de las chicanas y todas esas cuestiones, los personajes que están detrás, que llaman a un medio, no sé cuál es la diferencia, que yo me entero, porque tantos años en los medios y sé lo que andan haciendo. Sí. Pero yo sigo trabajando todos los días, me voy y vuelvo caminando, y por suerte todavía nadie me grita nada raro en la calle. En la jornada hablaba de los agitadores, entre comillas. Nosotros hablamos de la politiquería, ¿no? Porque decíamos, la política es otra cosa. La política es que se sienten todos en una mesa a tratar de resolverle la problemática, en este caso, a los inundados. Es lo que hacemos nosotros. Y lo dijo el gato en el discurso, yo no voy a hacer política. Yo trabajo por el bienestar de la sociedad y por los vecinos. Y en la jornada de ayer, el exintendente dijo, con todas las letras, la pelota la tiene el gobierno municipal. ¿Vos crees que es así? ¿O en el medio están empuja ciertos intereses? No, nosotros tenemos la pelota, estamos en el gobierno. Acá lo que hay que asumir es que ellos perdieron las elecciones, Fede. Que asumen que perdieron las elecciones. Y empezaron una campaña electoral tres años antes, te llama poderosamente la atención. Nosotros lo que hacemos es ser prolijo, y no nos vamos a meter en una chicana que me dijo, que no me dijo, que yo digo, que yo agito, que no agito. No nos vamos a meter en eso nosotros. Es el objetivo de... Nosotros estamos trabajando. Vos dijiste que en tan poco tiempo, en menos de 9 meses, se han reasfaltado un montón de calles. Estamos con el plan de bacheo. Estamos prolijando la ciudad. Hemos recuperado el parque automotor. Un montón de cuestiones. Fíjate el acto hoy del PAMI. Inaugurar la oficina del PAMI en el centro de Villa Allende. Próximamente viene Lanzi y otras cuestiones más. Pero no que hemos... nosotros seguimos trabajando y lo que se viene ahora es más. Tenemos convenio con la Nación, con la misma provincia. Es más, hace unos días estuvimos hablando con el ministro de Marcos, el mismo alumno de gato. Eso me llama la atención de esto. Aquí hay que trabajar y demostrar con cosas lo que no se hizo en 4 años, nosotros estamos haciendo en 9 meses. Y ahora poder salir a tirar por todos lados cuando realmente, bueno, si no podés hacer algo, postulate dentro de 4 años y trata de hacerlo. Pero no ahora. Pero no nos ponen para la rueda, al contrario. Nosotros seguimos trabajando como el primer día que ingresamos. Nico, agradecerte el contacto y la última, a ver, para pasar en limpio y tratar, nosotros decíamos hoy, la verdad lo que interesa es que los inundados y que los que han sufrido todo puedan tener su vivienda. Mañana van a contar con la llave, con los papeles firmados, según los vecinos, ya tienen los papeles firmados para se pueda expropiar, digamos, sus terrenos y demás, más allá de que no tengan luz y agua, que me parece que esos son cuestiones que van a tener que llevar a cabo los ciudadanos, ni siquiera la municipalidad. O sea, ¿los vecinos están en condiciones mañana de ingresar a su vivienda? Yo creo que sí. No habría inconveniente eso de ir llevando sus cosas, de ir preparando, viendo cómo está todo, de hacer la conexión de luz, hacer la conexión de agua, de poner la conexión de... Hasta gas natural tienen ahí. Claro. Bueno, tienen que pedir más adelante la conexión. Por el momento es con garrazo, pero la instalación que tienen es para gas natural. Están con todos los servicios. Y bueno, pero yo creo que no hay ningún problema, Fede. Yo no sé, pero me sorprende toda esta polémica, no sé de qué. Pero vos te das cuenta, viste, que está el Ministro de Desarrollo Social casi todos los fines de semana en Villa Allende, entregando esto, entregando aquello. Pero bueno. Acá la cuestión es trabajar para el vecino. Uh-huh. Y ser claro, que eso lo entiendan. Y que la gente no se deje llenar la cabeza. Su vivienda la van a tener una vitrina como corresponde. Simplemente un poquito de prolijidad. Uh-huh. Nada más que eso. Uh-huh. Y me han estado llamando a mí los vecinos. Varias familias, bueno, ya se va a solucionar porque me llaman de allá y me dicen que hagamos lío. No, eso no se hace. Eso no uh-huh. se hace. Eso yo lo veo, eso lo veo como cobarde. Eso, ¿viste? De cobarde que después se esconden. Uh-huh. ¿No te ven? Eso lo veo de muy cobarde. En vez de juntarse a hablar, pedir audiencia, hablar con nosotros, sé que dijo que había pedido audiencia y nunca pidieron audiencia para hablar del PJ con nosotros. Uh-huh. Han hablado todos, la Unión Cívica Radical, la otra línea del PJ, los otros partidos políticos. No, ellos nunca han pedido una audiencia para hablar con el intendente. Uh-huh. Raro, la última cortita, Nico, y ya saliendo del tema inundados, se lo preguntaba también a Héctor Colombo, te lo pregunto a vos. Raro, digo, porque hubo una transición, si se quiere, normal, tranquila, no hubo hasta aquí un fuego cruzado entre el ex gobierno y ustedes. En estas últimas jornadas se calentó el clima, ¿no? No, yo no lo veo así, Fede. Yo tengo excelente relación, si me tengo que juntar con Víctor, claramente lo voy a hablar. Hablo con algunos funcionarios que publicaban unas cosas en Facebook y yo les puse en privado mi mensaje y me dice, no, pero no es con vos, ¿viste? Y digo, pero no confundan. No, yo estoy bien con todo el mundo. Uh-huh. No. Pero me llama la atención eso, ¿viste? Porque si él quiere ver algo, que mande nota, pero que se junte con nosotros, si él tiene mi teléfono. Varias veces me llamó el doctor Colombo para otras cuestiones. Y siempre lo he atendido. Uh-huh. Y nunca he tenido problemas. Así que, bueno, sí, ahí está. Por parte... Me llamó un día para decirle, ¿por qué estás llamando? Porque cuando mandaron las notas a la provincia, con los resultados, habíamos quedado que ellos iban a llamar. Y él les llamaba personalmente. Tenía que llamarle nosotros también, para avisarle que vayan a firmar. Uh-huh. Y él estaba llamando a cada uno de los vecinos. Ahí te das cuenta. La intencionalidad que hay. Uh-huh. El tenía los datos, pues está bien, que haga lo que quiera. Pero si quiere hablar con nosotros, que venga de frente. A mí no sé, yo miro los ojos a la gente. Uh-huh. Y aprieto bien fuerte la mano. Uh-huh. Es la forma de hablar con la gente y entenderse. Nico, te agradecemos el contacto. Vamos a seguramente mañana también a estar en la entrega de las aves. Y bueno, un tema que nos preocupa realmente todos y que lo vamos a seguir, obviamente, al aire del anexo. Te agradezco a vos, como siempre, la gentileza de la nota, ¿eh? Por favor, que no te preocupes y se van a entregar, que esté tranquilo. Dale, Nico, abrazo. Dale, no hay mucha. Nicolás García, dialogando con nosotros, ¿eh? ¿Quién es? El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende. Una nota que nos parece...